Bueno, estamos con Vanessa Giancaqueo, acaba de terminar el cutrunazo en esta fecha especial, enero ya, de este calendario que vivimos. Pero bueno, mucha energía. Sí, hoy estamos finalizando la jornada de hoy que se llamó Trautuain. Traún significa encuentro y bueno, el tú significa eso, justamente otra vez nos volvemos a juntar. Bueno, una jornada que organizamos distintas expresiones del pueblo mapuche, el espacio de articulación mapuche y construcción política, el colectivo El Cutrunazo y gente mapuche que no está en ninguna organización pero que sí, bueno, está sensible a esta situación que estamos viviendo como pueblo, siendo víctimas de la estigmatización que está fomentando, se está fomentando a través de los medios hegemónicos y también a través de, bueno, las distintas instituciones del Estado, digamos, el poder judicial, el poder represivo, el poder económico, bueno, se están generando todas unas políticas de estigmatización hacia el pueblo mapuche. Y bueno, justamente esta jornada aquí en la Plaza de los Pañuelos y los Cultrunas tuvo como objetivo encontrarnos con la gente que está visitando Bariloche, con los turistas, las turistas, y bueno, y hacernos presentes, mirarnos a los ojos y contarles quiénes somos y decirles, bueno, nosotros no somos terroristas, el pueblo mapuche no es un pueblo violento, es un pueblo que siempre le ha hecho honor a la palabra, al traún, al encuentro, y un pueblo que le hace honor a la palabra, y la palabra es como el espacio eje para solucionar conflictos, no puede ser un pueblo violento. Así que bueno, muy contentos con esta jornada, que a pesar del calor que hizo durante la tarde, no hubo momento en que la plaza no hubiera gente. Así que bueno, muy contentos con lo que ha sucedido, digamos, con buena energía. Estamos muy contentos de lo que ha pasado, de poder habernos encontrado con la gente, con turistas. Hoy a la mañana una turista me dice, ¿ustedes son el RAM? Y le digo, no, nosotros somos parte del pueblo mapuche. Pero nada, y verle la cara y decir, yo vi en Buenos Aires, la Patagonia, que Bariloche está lleno de mapuches terroristas, y que nos podamos haber visto los ojos y que haya podido estar compartiendo el espacio del Palicantún, que después haya estado escuchando la charla de Diego Moyano, ya es algo a favor, digamos. Esa persona se fue con otra idea del pueblo mapuche. Así que, bueno, contentos con lo que pudimos conseguir hoy, digamos, generar instancias de encuentro. Y bueno, han pasado muchas personas conversando de distintas formas que el pueblo mapuche viene luchando y demandando a este estado genocida políticas de reparación histórica. Así que muy contentos de encontrarnos y de escucharnos. ¿Cómo sigue, Vanessa, esto? ¿Cómo sigue esto? Además, primero, parece increíble, ¿no? 2018, seguir educando qué es el pueblo mapuche, cómo romper eso de que de Argentina y Chile, que todo eso que se sigue instalando como una verdad, y la verdad es una mentira. Sí, justamente, bueno, nosotros a partir de, bueno, de las muertes principalmente de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel el 25 de noviembre, empezamos a juntarnos y a organizarnos. Y justamente, bueno, la idea es continuar con estos encuentros. Habíamos realizado ya unas jornadas en los barrios. Empezamos con una jornada que se llama El Pueblo Mapuche Vive, que el primer encuentro lo realizamos en la biblioteca Carrilasquen del barrio Los Coihues, y la semana que viene vamos a continuar con otro encuentro en la biblioteca Aime Painé del barrio Virgen Misionera, porque entendemos que también hay que hacer escuela y encontrarnos con nuestros lamien y con la gente que vive aquí en Bariloche, que bueno, que por ahí está pegada a la tele igual, ¿viste? Entonces, encontrarse en un espacio y compartir la palabra, mirarse a los ojos y bueno, y sabernos humanos y parte de este espacio territorial que compartimos, digamos. Hay energías que mapuches y no mapuches percibimos en este espacio territorial y que coexistimos con esas fuerzas, y creo que bueno, los poderosos quieren dividir a los pueblos. Vanessa, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.